Hola, muy buenas. Volvemos con otro episodio de los GOTY del año 1989. Y estos GOTY se están haciendo pues con gente del sector que nos ha dado el visto bueno para salir en el programa. Vamos, que les ha apetecido a ellos y a nosotros también nos ha apetecido que vengan aquí. Y en este caso, pues es el señor Domingo Darvinil, de Carne de Videoclub, el que estará con nosotros. Espérate un momento, Domingo, que sé que tienes muchas ansias de hablar, pero he de decir que conmigo estará el compañero Logarán. Buenas noches, Logarán. Hola, buenas noches, Carl, ¿qué tal? Pues mira, aquí con nuestro invitado VIP, que ha tenido que rechazar una grabación que tenía que hacer para estar con nosotros. O sea, que todo un detalle. Y muy buenas noches, Domingo. Buenas noches, vosotros os merecéis eso y mucho más, ¿eh? Yo lo primero que tengo que decir es que soy súper fan de Fase Bonus y que si mi programa existe es por vosotros. Joder, qué bonito, Domingo. De todas maneras, nosotros también somos muy fan tuyo, pero mucho, ya lo sabes, te lo hemos dicho muchísimas veces, pero como diría el señor Lobo, no empecemos a comernos las pollas todavía, ¿no? Sí, sí. Todo hay que decirlo, que aquí me parece que somos muy de carne de videoclub, y creo que nuestros oyentes también. Porque nos toca, ¿no? Es lo que nos toca, tanto Fase Bonus, si es que son los géneros que nos han llenado la vida, ¿no? Los videojuegos, las películas, incluso, no sé si vosotros sois mucho de cómics, de TVOs, pero pues lo mismo, en fin, yo creo que es el ocio, ¿no? Que tenemos de pequeños. Un poquito también lo tocamos, pero ¿sabes qué pasa, Domingo? Es que casi no tenemos tiempo últimamente, la verdad. Como dice Ignacio, con esas 14 horas al día que trabaja, le hemos dicho ya que se deje un colchón en la fábrica y se quede allí ya directamente a vivir. Y dice, pues oye, no estaría mal. Lo está valorando, sí. Oye, le había dicho yo a Logarán que le podía yo ofrecer trabajo a Ignacio, para que se tendría que venir a Albacete y sería solamente para 3-4 meses. Pero oye, yo encantado de la vida. Lo metí aquí en mi casa, que ahora mismo vivo solo, con mi gato, y aquí tiene trabajo. Eso porque no lo conoces, Domingo. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Tú ten en cuenta que luego va y dices, hostia, oye, Logarán, llévatelo de aquí. Que lleva 2 días y no lo aguanto, ¿eh? Que Ignacio lo aguantamos nosotros porque ya hay un cariño. Como decimos aquí en el sur, se le toma cariño a un cojín viejo. Ya estamos dados, ¿no? Pero bueno, acá el coño, toma la rienda del programa, que se nota que no necesitas un empujoncito todavía. Y es que no estoy preparado para presentar, eso os lo dejo para gente más mayor que yo, más grande que yo, en edad y en carisma. Pero bueno, oye, aquí hemos venido a hablar de videojuegos con el compañero Domingo. Y Domingo, en aquella época, en 1989, no sé si, digamos, los juegos que vas a votar eran los que jugabas, que a lo mejor los jugaste más adelante, porque aquí normalmente en España llegaban más tarde. Pero dinos, ¿de qué plataforma eran los juegos y qué juegos has votado? Pues mira, a ver, yo por ejemplo, yo tenía un problema muy grande, que era mi madre. Mi madre en mi casa no permitió que entrara una videoconsola ni un ordenador hasta el año, no sé si fue el año 2000 o 2002, en fin, imaginaros entonces. Entonces yo siempre fui el típico que se iba a casa del vecino, a casa de mi primo, a casa del amigo del colegio, y yo pues a todo lo que he ido jugando, lo que era de plataformas domésticas era en casa de otra gente. Entonces, por ejemplo, de lo que es de ordenador, yo los viernes nos juntamos a jugar a rol en casa de un colega, y allá por el año 93 o 94 fue cuando yo descubrí el Indiana Jones y la Última Cruzada, que es el que había, uno de los dos que iba a votar. Es un juego que era entre las pausas que hacíamos de estar jugando a rol o hasta que llegaba la gente, pues nos sentábamos ahí y nos poníamos a echar los ratos. Y el otro sería el Arkanoid, la revancha de Do, que ese juego yo lo recuerdo de entrar en casa de mi primo Santi, ahí en su habitación, que tenía con el ordenador puesto, todo a oscuras, y cómo ese videojuego me metía como si fuera en el futuro. Era esa música, esa cosa rara que yo no he visto nunca, ahí con la navecita esta, ¿no? Y los bloques, yo flipaba. Y eso sí que, ese yo creo que el Arkanoid lo jugaría sobre el año 90 o por ahí, pero ya te digo, el Indiana Jones hasta el 94 no lo llegué yo a cazar, 93-94. Yo veo aquí un patrón, quedabas los viernes para jugar a rol. Oye, yo creo que estamos casi todos cortados por el mismo patrón, en este mundo del podcasting. El Indiana Jones es un juego que también votó el compañero Ángel. Yo creo que es un juego que se va a alzar con el título, no sé si el ganador, pero estará ahí entre los tres primeros. Y este Arkanoid, Logarán, tú le dabas también a este Arkanoid, Revenge of Doom, ¿no era? Sí. Bueno, yo creo que al Arkanoid hemos jugado prácticamente todas las versiones, ¿no? Desde aquel muro, creo que se llamaba el muro, el que salió para Spectrum, en la cinta esta tan famosa de Horizonte. Uh-huh. Yo creo que machacaladrillos hemos jugado todos o hemos incluso programado todos. Tú porque no tenías ordenador en casa, pero... digo, Domingo, pero si tú te entra un uh-huh. ordenador en tu casa, lo primero que... y te pica el gusanillo de la programación, lo primero que intentas hacer es un machacaladrillo, ¿no? Lo ves fácil, lo ves cómodo, y la verdad es que son juegos que... Oye, que yo sigo jugando hoy día, ¿eh? Yo me puedo poner perfectamente a jugar un Arkanoid. Lo que pasa es que no hago distinciones. O sea, yo sé que aquí me dice el Arkanoid 1, el Arkanoid 2 mejoraba un montón porque tenía tal, y para mí un machacaladrillo es un machacaladrillo. Hombre, pero en este sí, podías sí. cambiar la forma de la pala, podías disparar. Claro, claro. Además, tenía una cosa que era muy flipante, que era la intro, que se veían así como navecitas y tal, que dices, hostia, esto será un juego de naves. Y luego veías ahí la pala y dices, pero es el Arkanoid. Ojo, sin desmerecer al Arkanoid, ¿eh? No, además, cuando me puse a mirar la lista de los juegos de ordenador, vi también el Maniac Mansion, pero es que yo, por ejemplo, lo jugué directamente en la NES. En fin, yo fui de los que me lo pasé jugando en la NES. Pero no sé en qué año salió, la verdad, para NES, el Maniac Mansion. Yo en ordenador hasta ya mucho tiempo después, hasta que yo no me pillé un ordenador, allá por, ya te digo, por el año 2000, 2002, no sé el año exacto que yo pillé el ordenador en casa, no llegué a jugar a estos juegos de manera tranquila y en mi habitación y con desarrollo. ¿Pero jugaste al Maniac Mansion, Domingo, después del Indiana Jones? Sí, después, tiempo después, mucho tiempo después. ¿Y te moló? ¿Es un juego que te moló? Después de haber jugado sí. Indiana Jones. Es que yo, bueno, yo soy el único que piensa así, ¿no? En todo fase bonus, creo. A mí el Maniac Mansion es un juego que me mola porque me mola mucho el planteamiento, ¿no? O sea, el grupo de colegas, o sea, es muy ochentero. El Maniac Mansion es cine ochentero a tope. Pero sin embargo el juego lo veo muy limitadito, se me hace pesado, se me hace así bastante más feo. ¿Como el argumento de mi proyecto científico? Es así, muy de los 80 y con un argumento muy sí. limitadito. ¿Te refieres a algo así? Mi proyecto científico es un película. ¿Qué te pasa conmigo? Sí, claro, es cojonuda, ¿eh? Esa peli es buena. Porque pues Maniac Mansion es un videojuego de puta madre. Lo que pasa es que yo creo que hay que... Me pasa con Maniac Mansion que si lo descubro el primero, si es la primera aventura gráfica a la que juego, por supuesto que es un juego de puta madre. Igual que si es la primera aventura gráfica a la que juego es el Larry 1. Te hablo del interfaz antiguo de texto. Claro que es un juego de puta madre. Pero si lo descubres después de haber jugado un indie o después de haber jugado el Larry, el mismo remake, o cualquiera de los otros Larry, el 4 o el 5, pues se te hace muy cuesta arriba, por lo menos a mí me pasa. Es un juego de pudres directamente. Oye, Domingo, una pregunta. ¿El Maniac Mansion de NES? ¿Sí? No se podía grabar partida, ¿verdad? Pues si te digo la verdad, no lo recuerdo, ¿eh? No lo recuerdo. En principio, los cartuchos de NES no debían de llevar pila. O sea, que cada vez tenías... estaban los códigos, pero no recuerdo yo que... O sea, que tenías que empezar la partida cada vez, desde el principio. Me parece un poco ilógico, ¿no? Sería una locura. Supongo que será un sistema de códigos, ¿no? Yo supongo que sí, que sería algún sistema de códigos. Es que yo jugaba en casa de mi vecino Javi, gracias a mi vecino Javi y mi vecino Alberto, yo jugué a la NES todo lo que quise y nos subíamos ahí. Lo tenía súper idealizado, el Maniac Mansion, porque cada vez que volvía del colegio para casa, pasaba por la una tienda de ordenadores, se llamaba Ordemanía, y estaba en una de las ventanas, tenían ahí la caja de Maniac Mansion, y yo se lo había escuchado al fin hablar a mis colegas, y era, joder, este juego tiene que ser la hostia. Entonces yo creo que cuando jugué, a mí me encantó. Es verdad que hace un tiempo, hace un par de años, me intenté poner otra vez a jugar a este y no enganché, me desesperé bastante pronto con él. Sí, no, es lo que tiene, son todo puzzles, muchas veces, ilógicos completamente, entonces pues no es como una aventura gráfica como un Indiana Jones que tú puedes seguir el hilo de la aventura y más o menos ir descubriendo lo que tienes que hacer. Y no es como los juegos de sierra, pero casi, digamos, ¿no? que si no sabías exactamente lo que tenías que hacer, morías como un perro. En fin. Pues... Pero bueno, en cualquier caso son dos juegazos, ¿eh? O sea, yo reconozco que lo mío con Maniac Mansion es muy personal. Pero me pasa, no sé si fue en el GOTY de 1900... Bueno, el anterior GOTY que hicimos hace ya no sé ni cuánto tiempo, que estaba ahí la pugna entre el Indiana Jones and the Fate of Atlantis y el Alone in the Dark, que Ignacio abogó muchísimo por el Alone in the Dark, y a mí con este Maniac Mansion me pasa algo parecido, O sea, yo entiendo que ganara el Indiana Jones and the Fate of Atlantis, porque entiendo que es la culmen de un género, uh-huh, y entiendo lo significativo que es el Alone in the Dark, pero es una jugabilidad que hoy por hoy está muy, muy, muy superada. Y creo que al Manion Mansion le pasa algo parecido. O sea, como aventura gráfica, si la pillas de primera, flipas, porque yo recuerdo que flipaba. O sea, yo veía la demo en Amiga 500 del Manion Mansion, y flipaba. Yo quería eso en mi Spectrum, ¿no? Pero cuando realmente tuve el PC, tuve la suerte o la mala suerte de probar ante otras aventuras gráficas, que cuando llegué a Manion Mansion dije, joder, es que todo esto ya está superado. Sí, sí. Yo te voy a decir una cosa con respecto a la Alone in the Dark. Yo, es un juego que hace cosa de 3 años lo volví a poner con él, y es un juego que me sigue dando, no sé si miedo, pero sí mal rollo, tío. Es uno de esos juegos que aún mantiene la atmósfera y sigue teniendo una magia que otros juegos de terror, supuestamente de terror como Silent Hill o cualquiera de estos más actuales, yo me pongo a jugar y no tengo esa sensación de mal rollo que sí que me da Alone in the Dark, ¿eh? Pues has mencionado dos juegos, el Alone in the Dark y el Silent Hill, que precisamente yo creo que son los dos únicos juegos que me han dado mal rollo, ¿sí?, estando yo solo en casa. El Alone in the Dark, puse la demo con las luces apagadas porque estaban mis padres durmiendo y tal, y me cagué vivo, tío, cuando el bicho se sale por la ventana. Porque normal. Con los efectos de sonido y tal que tenía. Y el Silent Hill lo jugué unas navidades que estaba solo en casa. ¿Y habéis jugado Silent Hill los dos? Sí. ¿Sabéis que cuando estáis en el colegio, aparte de salir aquellos que parecen unos niños y tal, hay una habitación que hay un teléfono que te pone, está descolgado? Sí, sí. Y cuando sales por la otra puerta suena el teléfono, el hijo de puta. Sí. Pues me cagué vivo, solo ahí en el sofá, en casa, con las luces oscuras, madre mía. Me pensaba que te había sonado el teléfono en casa. Digo, si te suena el teléfono en casa, cuando estás ahí, me muero. Te mueres. Me encuentran ahí, porque estaba mi madre en el pueblo de vacaciones, eran navidades. Me encuentran ahí 3 semanas después. El pajarito en el sofá, madre mía. Hombre, son juegos que a nivel de ambientación son cojonudos. Que yo el Alone in the Dark es un juego que puedo seguir jugando y disfrutando, pero simplemente digo que es un juego que tiene muchos detalles de jugabilidad que a fecha de hoy están muy muy superados, ¿no? Este control tipo tanque no creo que nadie lo... Si no pones de tu parte o si lo conoces de la época, creo que muy poquita gente se hace hoy día a ese control, por ejemplo. Si tú haces un GOTY en el año que haya salido Resident Evil 2 con el control tipo tanque, gana Resident Evil 2. No sé qué juegos habrá ese mismo año, pero yo creo que gana Resident Evil 2 directamente, ¿eh? O incluso Resident Evil 1. Y es la misma mecánica con gráficos mejorados. Seguro. Sí, seguro, sí, no te lo discuto. Ya digo que lo mismo que pasa con Manion Mansion es algo muy, muy personal mío. Pero bueno, no de ordenadores vive Domingo. No. Yo vivía mucho de consola. Bueno, gracias a mis vecinos. Y gracias a esos vecinos y a las otras consolas que probaste, ¿qué juegos de este año son los escogidos por ti? Pues la verdad es que no las he visto bastante putas para elegir, ¿eh? Pero bueno, uno lo tenía súper claro, que es Farsanadu, que es un juego que a día de hoy me sigue flipando. En fin, me encanta. Es uno de esos juegos de, pues no sé si llamarlo de rol, para consola, que yo me quedé enganchado. Yo este lo vi, la primera vez que lo vi fue en casa de mi primo Miguel, y estaba él jugando y yo me quedé flipado diciendo, ¿pero esto qué es? Y tuvieron que pasar bastantes años hasta que me pude pillar yo una NES y pude localizar una copia de Farsanadu para que me lo pudiera jugar, y a este sí que me lo he rejugado por lo menos 6 o 7 veces, ¿eh? Y es uno de los juegos que más me molan. Y luego el otro es el de las Tortugas Ninja, que yo lo descubrí en unos recreativos aquí en Albacete, se llamaban Rotonda, en una máquina de estas que venían chorrocientos juegos. Y habíamos ido, siempre que íbamos a jugar ahí a los recreativos estos y nos poníamos a jugar a la máquina esta por tiempo, pues veíamos que estaban las Tortugas Ninja, pero pensábamos que estaba, pero que era simplemente como un anuncio o algo así, como que no funcionaba, porque un colega mío de ahí, que él sí tenía la NES, decía, no, ese juego no existe, eso tiene que ser otra cosa, hasta que un día nos dio por probarlo y bueno, flipamos con el juego. Y yo no sé también las horas que habré echado. Este sí, en casa de mi primo, que lo tenía, luego lo conseguí que mi vecino se lo pillara, y bueno, para mí es de los juegos que aún a día de hoy, que lo tengo aquí en casa, pues sigo echándole horas. Pues dice las Tortugas Ninja de NES. El de NES, sí, tío. Sí, es un juegazo. El otro que has comentado, Farsanadu. Sí, sí, eso no lo conoces. En la vida, no lo había oído. Madre mía. Yo creo que lo vi en una Retromaniac o algo así, pues... porque yo en NES no tuve. Y parece un Castlevania por lo gráfico, no sé. Pero tiene una historia bestial, ¿eh? Y un sistema de juego buenísimo. De fin, que puedes ir comprando objetos, tienes que ir haciendo misiones. Incluso lo que dice nada de farmear, en cierto modo, pues tienes que ir consiguiendo también más puntos de experiencia para ir subiendo niveles, para poder comprarte armaduras, para pillarte diferentes espadas. Es un juego, en fin, para la época es la releche. Ah, bueno, pues este me lo apunto, como dice siempre Ignacio, esto de lápiz y papel, apuntadito está. Y la historia es muy muy buena, en fin, es una historia muy buena. Ah, pues mira, nos has descubierto un juego del que yo por lo menos no tenía ni puta idea. Domingo, en las Tortugas Ninja creo que más de un punto se llevará, yo creo que... Tiene poca versión mala ese juego, ¿eh? Hablamos del arcade, ¿no? Del que era con versión del arcade. No, yo te digo del otro, no del arcade. Bueno, creo que he elegido el que no era conversión del arcade. Yo creo que es el de las alcantarillas, el que ibas metiéndote y se veía desde... Bueno, se veía primero... Vale, la... sí, el mismo que salió versión Spectrum. Para el Spectrum. Sí. Exacto, que la versión Spectrum era la polla, claro, porque el arcade no sé de qué año es, pero a lo mejor ni siquiera había salido todavía. No, yo creo que el arcade sería posterior, ¿eh? El arcade creo que es de este, porque donde Ángel estaba entre las Tortugas Ninja y Final Fight. ¿Sí? Entonces a lo mejor he metido yo ahí la gamba. No lo sé, pensaba que era este de la vista superior. Cuando veías ahí la furgoneta de las tortugas que ibas por la ciudad y te metías luego por la alcantarilla. No sé, ese me mola un montón. Ya no sé, entonces... No sé si vota bien o no. Puede ser ese también, ¿eh? Que desde luego era un juegazo. Y en Spectrum, claro, en NES sorprendía menos porque en NES tenía mejor manejo del color, pero en Spectrum sorprendía por... Por eso, porque no había color clash. O sea, tú estabas jugando un juego de Spectrum muy, muy colorido, el que estás diciendo Domingo, ¿no? Sí, el del 89 es este. ¿Sí? No sé si el otro también salió en el 89, pero este seguro que salió en el 89. Sí, el Tortugas Ninja, tal cual. Sí. Uh-huh, pues ese sí es un juegazo, la verdad que sí. Aunque yo lo jugué, ya te digo, en Spectrum. Uh-huh. Y me dejan el tintero, pues otros juegos, tío, que me flipaban, como el Doble Drible, que me molaba un montón. Ese, tengo la voz de Doble Drible ahí marcado en la cabeza. El Guerrilla Wars, que yo me acuerdo cuando vi la portada, dije, vaya pedazo de juego. Y luego la jugabilidad pues no era tan de la hostia, pero también me molaba mucho. Y también me he dejado pues ahí en Mega Man 2, que es un juego que lo tengo ahí también muy en la memoria, de haberle echado muchas horas, y es otro de los que además la banda sonora del juego me parece flipante. Es que había mucho juego, ¿eh? Aparte la Nintendo en ese año yo creo que estaba en lo más alto, la Game Boy también. Es que había juegazos, o sea, por cojones hay que hacer un mención honorífica aunque no los pueda votar. Sí, yo lo tengo que decir. Y nos vamos a las recreativas, que era donde yo más o menos vivía. Pues venga, vámonos, que ya toca. Pues mira, aquí la verdad es que es donde más complicado lo he tenido, porque este era mi terreno. Aquí es donde yo siempre que podía me escapaba al salir del colegio. Siempre salíamos y nos metíamos ahí a las recreativas, con luego la bronca pertinente cuando llegábamos a casa. Pues si salía a las 5:30, a lo mejor llegaba a las 7:30 y ahí siempre había bronca. Tú eres el que robabas las monedillas a los chavales que se metían a recreativos. No, eso no. Yo era más bien a que le quitaba. Yo no me puedo quitar cosas de pequeño. Pero bronca por retrasarse un par de horas, eso no son broncas, Domingo. Algún día te contaré el día que mi madre me llegó a decir qué gana tengo de que te mueras para saber por lo menos dónde duerme. Hostia, puta. Eso son broncas. Uy, qué nivel. Llegar un par de horitas tarde, eso no son broncas, hombre. Yo creo que tenemos que entrevistar a tu madre en fase 1, directamente. No. Ignacio, ves sacando el teléfono. No, pobre tica mía. En fin, la verdad es que este es un año que es que todas las máquinas que empecé a ver me gustaban, desde el Altered Beast, al Punk, al SWAT, al Final Fight, el Golden Axe, Ghost and Ghost, Rastan 2, que me molaba también muchísimo, el de las Tortugas Ninja, que también ese sí, el arcade era también de ese año, pero al final, entre todos estos, pues la verdad es que tengo que claudicar también por el Final Fight, que yo creo que es un juegazo de máximo nivel. Aunque las Tortugas Ninja está ahí, pues también ahí rivalizando al máximo, ¿eh? Además, con este juego, las Tortugas Ninja, tengo una anécdota que era... Pues bueno, nosotros salíamos siempre del colegio, íbamos a los recreativos y siempre llegamos... Pues no me acuerdo hasta dónde, yo creo que a lo mejor hasta Bebop. Solíamos llegar como mucho, continuando a lo mejor una vez, y una de esas veces un compañero de clase, mi colega Rafa, amigo de toda la vida, le mangó a sus hermanas 2000 pelas, y con esas 2.000 pesetas conseguimos pasarnos la máquina a 4 jugadores y, joder, macho. Vaya fiesta, ¿no? ¡Buah! Sobre todo para la hermana. Y luego lo pillaron. Y luego lo pillo. Bueno, cuenta, ¿qué pasó? Pues imagínate la broca. Porque 2.000 pelas era una auténtica fortuna, ¿eh? En 1989. Y yo creo que nos fundimos cosa de 1.500 pelas, ¿eh? Para pasarnos la máquina. Pero si medías la moneda de 500, ¿te da más crédito o cómo iba esto? No, era monedas de 100 pelas, porque de 500 yo creo que no entraba, o si entraban en las... No he conocido nunca una máquina que me acepte monedas de 500, ¿eh? Por lo menos, yo creo que no, la de si echabas la moneda de 20 duros y te daba en algunas máquinas 5 créditos. En algunas, yo creo que fue al principio, luego ya lo quitaron eso, ¿verdad? Pero unas 1.500 pelas, ¿eh? Nos gastamos. Bueno, se gastó él en que nos pasamos la máquina. Eso sí, ¿cómo disfrutamos? ¡Qué barbaridad! Rafa, gracias. Os gastasteis poco, Rafa, ¿eh? Gracias. Pero vamos, que finalmente el punto se va para el Final Fight, ¿no? Final Fight, sí. Yo creo que sí, que es mejor juego. Creo que está un poquito mejor equilibrado. Las Tortugas Ninja me parece un juego un poquito injusto. Uh-huh. Alguna que otra vez. Un sacamonedas, ¿no lo llamabas tú, Cal, en la última vez que hablamos de este juego? Un robo a mano armada, macho. Sí, yo creo que con mi hijo hemos gastado más de 2.000 pesetas en una partida y no hemos conseguido pasarlo. Váyatela. Mi hijo es bueno, yo soy manco. A este no le hemos dado todavía en el RetroArch, sí, le estuvimos dándolo hasta anoche, ¿no? Al Tortugas Ninja, sí, empezamos con este, nos aburrimos y nos pasamos al Vendetta. Ah, vale, sí, hoy el Vendetta. Pero pusimos una ROM que no era la buena, no salía el Viola Farolas. Es verdad. Eso, a cualquier noche que te apetezca, domingo, no tienes nada más que decirlo, ¿eh? Te pasas por los recreativos nuestros y nos echamos unas partidillas. Muy bien, pues me lo apunto, ¿eh? A mí la verdad es que me molaría un montón. Ahí con el RetroArch, la verdad es que se puede echar unas partidillas. Yo pensaba que era complicado y no, la verdad es que hasta yo lo pude instalar, o sea que... Bien, yo, si no, sabes que si no suelto la cuña de RetroArch, no soy feliz, Carlos, lo siento. Perdóname, continúa. Yo sé que te pagan, pero bueno, lo vamos a dejar así. Pues nada. Oye, ¿alguno de vosotros os pasasteis alguna máquina de estas con 5 duros o no dices esos? Con 5 duros el Golden Axe 2. ¿Qué dices? ¿Sí? Sí, pero todo el mérito de mi hermano. Es la única máquina que yo recuerdo haberme pasado con 5 duros, un Golden Axe 2. Yo de lucha creo que el Street Fighter 2, con Keno, con Ryu, y porque debía estar el nivel de dificultad bajo, porque si no, no me lo explico, pero... Joder, yo es que era muy ansioso, yo no era de los que estaba mirando a ver cómo jugaban los demás y iba aprendiendo el juego. Yo lo que hacía era, si tenía 50 pelas me las fundía, lo primero que hacía era meter moneda. Y entonces, claro, pues no aprendía nunca. Yo creo que el truco era en aprender de los que iban detrás tuyo, o sea, delante tuyo, claro. Como en el Royal Gas y eso que te van muriendo y vas adelantando en el castillo, pues lo mismo. Con la experiencia de los demás ir, digamos, a jugar después, con esa experiencia adquirida, pero no, yo era más ansioso. ¿Tú sí? Ya. ¿Domingo? ¿Tú qué te pasaste? Yo, el Dungeons and Dragons, el Shadow of Mystara, nos lo pasamos con los dos magos con 5 duros. ¡Hostia! ¿Con los dos magos? Con los dos magos. Es que estaba, era todo matemático. Había que gastar los conjuros exactos en cada punto y ir metiendo lagazos que hacías críticos y bajaba la barra como de una... Era una locura. Pero sí, ese al final... Pero a raíz de estar viendo cómo jugaban otros y los trucos que usaban unos, qué conjuros utilizaban en un sitio, y había un par de tíos que eran los típicos con pinta de informáticos. Que estaban ahí siempre jugando y era de los que más aprendía, se lo sabían todo, macho. Yo no sé dónde coño sabían los trucos o qué había que utilizar o cómo se potenciaban las magias con cada bastón. Bueno, veían Matrix directamente, veían el código en la pantalla. Para hacerte ganar unos cuantos amigos en Twitter, Domingo, explícame exactamente cuál es la pinta de informático. El look de un informático. A ver, eran tíos con pinta de ingleses, en fin, medio... parecían albinos, tío. En fin, muy, muy blancos de piel, delgados, gafitas de estas de metálicas, pelo, raya del pelo, en fin, lo que era raya... El peinado de este típico ahí con raya al lado. y con camisas. Y con bolis, esos son evangelistas. Con bolis en la camisa. Esos son evangelistas o adventistas del séptimo día. Para mí eso era pinta de informático en su momento. En fin, a día de hoy, pues no, a lo mejor sería otra cosa. Pero es que lo más cachondo es que sobre todo a uno de esos dos, me los sigo cruzando y lo veo y digo, ¿cómo lo admiro? Ahora debe ser un hipster, ¿no? Con su barba, sus gafas y tal. No, lleva las mismas pintas, tío. Entonces, evangelista, confirmado. Bueno, Cal, me estoy rebatando, ¿no? Sí, en lugar de hacer un repaso de los juegos, tú que tienes buena memoria. Yo no me acuerdo si me han dicho hasta uno que no me acordaba el nombre. Bueno, sí, me lo he apuntado. Bueno, pues para ordenador el amigo Domingo ha votado el Arkanoid 2 y el Indiana Jones y la última cruzada. Para consolas, para Nintendo tenemos el Fasanadu. ¿Sí? Y el Tortugas Ninja, y de recreativa tenemos otro votito más para el Final Fight. Pues nada, aquí tenemos la votación de Domingo Darvinil. Oye, Domingo, ¿dónde te podemos encontrar? Aparte de tu casa. Aparte de mi casa, que paro poco, por desgracia, por el curro, pero habitualmente pues en Carne Video Club, que ahí es, digamos, el programa donde más presente estoy y lo que me ha dado a conocer en el mundo, después de haber estado 17 años haciendo un programa de música que no escuchaba nadie. Música electrónica, ¿verdad? Música electrónica, sí, es el Vinilo Asesino, que además, si no pasa nada, para este mes o el mes próximo lo retomo, y bueno, pues ahí está. Además, también tengo por ahí, creo que son 8 programas colgados de un programa también de electrónica, muy bien currados, llamado El Laboratorio, que si alguien quiere buscarlos y escucharlos, son monográficos sobre sello discográficos, que está bastante bien, y bueno, y donde me lleve la vida, yo ya me dejo amar por quien sea. Oye, ¿y un proyecto que tenías de juegos de rol? ¿Cómo está esto? ¿Está parado? Ah, bueno, a ver. No, lo de Losers, dices. Uy, no me acuerdo. Yo me acuerdo que leí unos tweets de que ibais. Mm. O en el grupo de Telegram. Sí, no me acuerdo. Pero a ver, es que es una. Digamos que llevó a confusión porque el logotipo que hice lleva un dado de 20, pero realmente es un programa que llevo ya tiempo queriendo sacar, que es para hablar un poco de todo en general, de cine actual, de cómics, de rol, de un poco. Para, digamos, salir de lo que es de la temática de cine ochentero, noventero, que es Carne de Videoclub. Entonces, lo que voy a hacer, porque ya lo tengo proyectado, es ese logotipo, y que no solamente salga el dado de 20, sino que voy a hacer diferentes, que van a salir ahí un disco, va a salir como una televisión, va a salir una cinta de película de esto de cinematógrafo, pero que en principio el programa ese va a ser un poco multitemático, un poco de todo, pero para desfogar, para juntarnos, hablar un poco de todo, y ahí está. Y de rol, lo que sí que tengo es un fanzine, que hice dos números en formato papel, en formato físico, que se llama Voltar, que en Facebook, si lo buscan, lo pueden encontrar, y aún me quedan unos cuantos del número 2. Y ya estás. Ya está bien. Vale, pues sí, me llevó a confusión ese logotipo que vi. Pues me lo dijeron, que eso van a pensar que es de juego de rol. Digo, pues bueno, que piensen lo que quieran, luego ya va a ser de lo que yo diga. Bien dicho, claro que sí. Alguien pues, que tiene que tomar las riendas, di que sí. Pues Domingo, visto la temática de este nuevo programa, que la verdad yo ya estoy deseando escucharlo, no tienes más cojones que venirte a grabar un todo pantallas con Cali conmigo, porque ya nos quedan muy poquitos para terminar, y esa revista yo creo que es una especie de madre putativa de todos los que nos movemos en este mundillo, porque tocaba todos los temas que nos gustan. Pues sí, pues cuando queráis, yo encantado de juntarme con vosotros. Para mí, esto no sabéis la ilusión que me hace grabar con vosotros, no lo podéis llegar a imaginar. Pues nada, a nosotros también nos hace ilusión, Yo me he quedado mudo. Directamente esto es recíproco. Pues nada, Domingo, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Y oye, ese todo pantallas ya caerá, ya concretaremos un poquito más adelante. Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta la vista. Adiós. Que eran los típicos con pinta de informáticos,